Continuamos con los reportes de lo visto aquí en Guadalajara, en el Festival Internacional de Cine, en su emisión número 33. Y ahora les voy a hablar algo acerca de Nadie Sabrá Nunca, documental de ficción de lo que está en competencia, y es dirigido por Jesús Torres Torres. Es una historia interesante en la cual tenemos, bueno, una familia que vive en una comunidad de rancho, en la cual, pues, de repente tenemos algunas divisiones. Tenemos, bueno, a la mamá, a la papá y el hijo, y son tanto la mamá como el hijo los que tienen alguna especie de sueños realistas en base a la ficción. El niño, de repente, cuando va, no sé, a la tienda y ve en la televisión, que porque él no tiene televisión en su casa, ve parte de las películas que se transmitían ahí y se imagina mucho, fantasea mucho con los westerns, mientras que la mamá, de repente, pues, es muy dada a escuchar radionovelas mientras hace las distintas labores de la casa. Y de repente, pues, vemos un paralelismo entre las historias que ella está escuchando con lo que pasa con su vida. Y lo que ocurre es que la hermana de esta mujer, pues, se fue a la Ciudad de México. Estamos ambientados en una época previa, estamos hablando de los 70s. Y resulta que ella también tiene, bueno, su hermana, como le fue bien, ella tiene la idea de irse precisamente a la Ciudad de México, ya que le han planteado que todo va a estar bien padre. Es durante el gobierno de Jolopo, de José López Portillo, durante la época en la cual se decía que íbamos a administrar la abundancia. Entonces, pues, hay una especie de conflicto porque su marido quiere continuar en el pueblo, aunque en realidad ya no hay tanto trabajo, no hay quien compre cosas, se complica cada vez más la vida, y pues el irse a la ciudad suena muy paradisiaco. Y bueno, dentro de estas narrativas se mezclan ya lo que son las ficciones. Ya mencionaba, hay un western, historias de vaqueros, pero es vaquero romántico o vaquero romantizado, en el cual el niño tiene una visualización como que de la figura del padre ausente. Bueno, el padre siempre está ahí, pero tal vez no como a él le encantaría, ¿no? Entonces ahí tiene esa figura idealizada representada por el cowboy, ¿no? Por un vaquero ahí. Pero no es tanto el que se la pasa combatiendo con criminales y con delincuentes, sino que, pues, más bien es como que el que hasta le enseña a disparar, ¿no? Y también ahí se empiezan a entremezclar con otros elementos. Hay algunos romances que no se sabe si son falsos o verdaderos. Y pues también tenemos los dramas personales que tiene, igual el paralelismo entre la radionovela que escucha su mamá con lo que ocurre en su propia vida. El manejo de la historia, yo creo que tiene una propuesta muy interesante. Sin embargo, en la realización y el desarrollo, híjole, como que no termina de cuajar. La historia se vuelve un tanto lenta ya con el desarrollo, pero busca desarrollar propiamente los personajes y el drama interno que traen. Sin embargo, son un tanto confusos estos manejos, porque yo lo relaciono mucho con las historias de Charlie Brown o de Peanuts, en el cual Charlie Brown tenía una historia principal y de repente en los cuentitos o en la misma película que tuvimos hace un par de años, creo, pues resulta que teníamos las historias del Barón Rojo, ¿no? Que eran las aventuras de Snoopy imaginándose como un aviador de la Primera Guerra Mundial. Y de repente, pues, yo de chavito me gustaba más ver lo que ocurría con las historias de Snoopy que con lo de Charlie Brown. Y de repente pasa eso acá. Las historias del western visualmente están muy bien contadas, una adaptación muy buena. Sin embargo, pues, le roba completamente todo el desarrollo a la historia principal, que de repente, pues, si bien no llega a ser tediosa, tiene momentos, los más fuertes ocurren ahí, no terminan de cuajar y como que distrae más que nada. Entonces, son detalles como que si yo le hubiera quitado alguna de estas historias paralelas, que a final de cuentas sí están bien justificadas en el manejo de guión, pero hubo algo que se perdió en el desarrollo de la dirección, o tal vez yo de a tiro me perdí completamente. Si ustedes vieron la película y les gustó y pueden hacerme entender por qué está bien, se los agradeceré y déjenlo en los comentarios. Pero sin embargo, creo que no termina de cuajar. Pero bueno, esto es la película de Nadie Sabrá Nunca, y estaremos hablando ahorita de otras películas en su gustada sección de churros y palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.